Sí, exactamente, es el tercer encuentro dentro del ámbito de la mesa de la función pública que hemos tenido para tratar temas salariales. En la primera reunión, para hacer un pequeño repaso y rápido, conocimos la expectativa que tenía cada una de las partes. En la segunda reunión, el Ejecutivo Municipal ofrece una propuesta formal, por escrito, sí, que contemplaba una serie de incrementos a los básicos, alcanzando un porcentaje de 14.75%. ¿Sí? Esta propuesta fue analizada por la comisión directiva del sindicato, fue trasladada a los empleados municipales, donde nos parecía insuficiente algunos tramos, algunas cosas para modificar. De eso surge, de los mismos compañeros surge una contrapropuesta, en sí fueron tres contrapropuestas o tres opciones de contrapropuesta que la elevamos en el día de ayer, fue las únicas tres que se han tratado dentro del ámbito de la mesa de la función pública. Fue leída en conjunto y ahora quedó para el análisis del propio Ejecutivo Municipal, que muy probablemente la semana que viene nos vuelva a convocarse para tomar algún tipo de definición. Claro. Cualquiera de las tres propuestas que nosotros hemos presentado nuevamente, los compañeros han acordado, todas superan el 20% de aumento, o sea, pasaríamos de un 14.75 sí, a más de un 20, ahí de un 20 hasta llegar hasta un 25%. Con muchos puntos en acuerdo con la propuesta original, ¿sí? Puntos en acuerdo, por ejemplo, del salario familiar, ya lo hemos acordado, está dentro de nuestra propia propuesta, el incremento de los salarios mínimo vital y móvil, o mínimo vital municipal, las asignaciones familiares y las bonificaciones funcionales, entre otras cosas que hemos podido acordar. Así que bueno, estamos expectantes a ver qué se puede lograr con eso. Por supuesto que estamos abiertos o con la expectativa que también surja alguna otra propuesta mejoradora, pero dentro de una condición sine qua non que hemos puesto en estas tres propuestas es volvernos a reunir el 25 de septiembre para poder revisarse las luces nuevamente. Bueno, y respecto a las expectativas, ¿consideran que el Ejecutivo puede llegar a dar lugar a este aumento del 20%, teniendo en cuenta que en otros sectores, tanto en la provincia como también en otros municipios, los aumentos salariales son mucho menores al 20%? Claro, si nosotros entendemos que sí, que están en condiciones, más allá de que en la provincia o en otros lugares los aumentos en porcentaje son menores, son aplicados a básicos mayores. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando trasladamos eso realmente a plata, es distinto. Nosotros entendemos que el municipio de Vilma está en condiciones y puede hacer este esfuerzo. Tampoco le estamos pidiendo cosas descabelladas. Los compañeros han ofrecido incrementar cada uno o dos puntos de acuerdo a la propuesta original, ya que no es algo alocado. Sí, nos parece muy importante y sería un gesto muy importante, más allá de que nosotros esto contempla la segunda etapa del año 2019, que nos podamos volver a reunir y esto que sea antes de las elecciones municipales. Claro. ¿Sí? Porque la verdad que nos genera mucha incertidumbre después de las elecciones, cómo van a quedar parados el nuevo gobierno o cómo se va a armar políticamente el Estado municipal. Entonces pretendemos tener algún tipo de tranquilidad y visualizar cómo hemos quedado respecto a la inflación y cuáles son las perspectivas hasta fin de año. Bueno, eso es importante hacerlo el 25 de septiembre, nuestra condición que hemos puesto en el momento de ofrecer estas tres opciones. Recachuc, aprovechamos a consultarle por el tema del pase a planta permanente de las trabajadoras y trabajadores municipales que están en situación de contrato. ¿Cómo se viene avanzando con este tema? ¿Qué nos puede contar? Bien, nos estamos reuniendo día por medio con el Ejecutivo Municipal. Respecto al pase a planta permanente del personal nucleado en 2362, que son los docentes y no docentes, y 2329, que son el resto de los trabajadores municipales. Sí. Estamos trabajando fuertemente en la confección de los proyectos de ordenanza. Surgen algunas cosas nuevas porque realmente no hemos sido anoticiados formalmente de cuál es el listado de los trabajadores. Nosotros nos conocemos todos, son 150 trabajadores aproximadamente que estarían en condiciones de pasar. Pero dentro de esos 150 trabajadores que tienen intenciones de pasar, se nos quieren colar 4 o 5 exfuncionarios de acá de la municipalidad, que han sido funcionarios en esta gestión. Y la verdad que eso no estamos de acuerdo como sindicato, me parece que es una falta de respeto no solo al trabajador municipal, a los hijos de los trabajadores municipales que justamente tienen intención y buscan trabajo a diario, porque nosotros lo vemos esa necesidad, sino a todos los a todos los vecinos de Viedma que intentan o buscan trabajo. Esto de poder, digamos, acomodar funcionarios o exfuncionarios de la gestión para que pasen a ser empleados de planta permanente de la municipalidad, la verdad que nos parece una falta de respeto. Entonces, estamos trabajando también en eso. Nosotros somos abiertos y, por supuesto, que estamos muy contentos de poder regularizar la situación laboral de los trabajadores. Pero una cosa es regularizar situaciones laborales y otra cosa es acomodar gente. Así que, bueno, le planteamos esta inquietud al Ejecutivo Municipal. Espero que la tengan en cuenta, que esos 4 o 5 nombres que están hoy en día contratados y que han sido exfuncionarios realmente tengan la decencia de renunciar a su cargo y, bueno, y marcharse justo con el gobierno que está en turno, ¿no?